mucho tiempo y tengamos tema y capacidad para poder exponerlo de la manera más clara posible. Quería contar por lo menos la parte del tomógrafo que nos tocó a nosotras a partir del año 2008, de julio de 2008, cuando asumimos con la doctora Subimendi. Ciertamente había un proyecto que había hecho el doctor Paz acerca de un tomógrafo. ¿Dónde estaba canalizado ese proyecto? Aparentemente había empezado una gestión a través de la empresa PESPASA, que a su vez conectada con la Embajada de Japón y con el gobierno japonés, había comenzado las tratativas para una donación. Nosotros retomamos ese proyecto, volvimos a estar en contacto con el señor Mizutani, gerente de la empresa PESPASA, recibimos el pliego para rehacer ese proyecto de acuerdo a los requerimientos de la Embajada de Japón, y así se hizo. Ese proyecto era para participar de un concurso mundial que realiza el gobierno de Japón a través de sus embajadas, que tiene fines benéficos como donaciones para, concretamente en este caso, la compra de un tomógrafo. Se hizo el proyecto, vino la gente de la Embajada de Japón, recorrió el hospital, vio la posibilidad de las instalaciones, etcétera, de todo lo que contenía el proyecto, y nos reunimos. El doctor Paz en esa ocasión llegó tarde, no estuvo en esa reunión, pero ciertamente existió y la gente se fue con el proyecto. Ahora, ese proyecto tenía una gran debilidad, y era que el gobierno de Japón, a través de su embajada, no realiza donaciones a entidades gubernamentales. Y además, el hospital no puede recibir donaciones, ¿sí? Por ley, no puede recibir donaciones ni de usados, ni donaciones de ningún tipo. Entonces, tenía que haber una entidad intermedia, como una ONG, para poder recibir esa donación. La entidad que debería haber existido, en todo caso, tendría que ser la cooperadora del hospital, AMOS. Entonces, se convocó a AMOS para poder cumplimentar el proyecto con ese requerimiento que era muy fundamental, pero AMOS no tenía personería jurídica ni tampoco tenía balances al día. Entonces, con mucha buena voluntad, la señora Alcira Gutiérrez trató de enmendar esa situación para que pudiéramos participar con toda la formalidad del caso, pero lamentablemente no pudo obtener la personería jurídica. Por lo tanto, no era pasible de recibir ningún tipo de donación. Para tratar de salvar esta situación, se lo convocó al señor Cicinelli, que en paz descanse, porque sabíamos que un hombre muy prolijo con los papeles, el club de radioaficionados, iba a estar en condiciones de poder ser intermediario. Y se presentó así, se presentó el proyecto y se presentaron los papeles del club de radioaficionados para que pudiera recibir el dinero. Lamentablemente perdimos el concurso y por lo tanto no hubo nunca ni ningún dinero, ni ningún tomógrafo en ningún lugar esperándonos que lo fuéramos a buscar. Posteriormente se retoma el proyecto del tomógrafo a mediados del año pasado, se vuelve a realizar, pero bajo el instructivo de los proyectos que se entregan subsidios a nivel del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Así como habíamos obtenido el electrobisturí a través de ese medio, el bisturí armónico, a través de ese medio, que fue un elemento muy oneroso, que bueno, se obtuvo a través de un subsidio del Ministerio de Desarrollo de Nación, volvimos a obtener los pliegos para poder realizar el proyecto. Y se rehizo el proyecto original del doctor Paz, se rehizo y se actualizó en esta dirección y se envió al Ministerio de Desarrollo de la Nación, al Ministerio de Salud de la Nación, al Ministerio Provincial de Santa Cruz, y a todo cuanto político pudimos contactar se le entregó ese proyecto. Por lo menos esa es la parte que nos tocó al respecto de la gestión del tomógrafo a la fecha. ¿Alguna pregunta? No, está bien, no, es que nos faltaba, justamente yo lo que les decía fuera del micrófono es que ha faltado la versión de ustedes o conocer, digamos, esta parte que no sabíamos. Bien. Tal vez no sabíamos por no preguntar. Bueno, puede ser un error nuestro también. Bueno. Puede ser. Nosotros queremos referir a los que estamos trabajando en esta gestión junto con la doctora Magdalena Covelo, con respecto a la unidad de cuidados intensivos o terapia intensiva. Bueno, o sea, está el lugar, la estructura y están algunos equipamientos. Se está avanzando en la adquisición de algunos equipamientos de mayor jerarquía de estos que se necesitan. Y bueno, y se está en la búsqueda también de los recursos humanos. También quiero aclarar que no es fácil encontrar los recursos humanos. Son especialidades críticas en todo el país. Cuesta implementar esto y todo eso, pero nuestra voluntad está, y nosotros también creemos, y yo estoy convencido de que esta terapia hay que hacerla en la forma gradual, porque cuesta organizarla, porque no es fácil encontrar los recursos humanos y la implementación del equipamiento. Insisto en esto, porque existe otros ejemplos en el país. Hoy estaba leyendo también en Río Negro, en la ciudad de Choel, que es una población similar a la nuestra, donde la población también solicitó la terapia intensiva con un caso social similar a lo nuestro. Y bueno, tienen los mismos problemas en la implementación. Y esa terapia sería inaugurada en forma gradual, pasando por una terapia intermedia. Lógicamente, el objetivo es llegar a la terapia intensiva, pero tiene sus dificultades. También estaba informándome, por ejemplo, en la provincia de Córdoba también, no tiene la misma ciudad de Carlos Paz, que está a 35 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Hace un año que vienen peleando por la instauración en el hospital local de la Villa Carlos Paz de la implementación de una terapia intensiva. Ahora, doctor, 35 kilómetros no son 200 kilómetros. No, no, correcto. Ahí está la diferencia. Por eso creo que hay que llegar a tener la terapia intensiva. Yo siempre digo y recalco, son situaciones, yo hablo geográficamente acá, la necesidad esa existe y existió siempre. Existió siempre la necesidad por los 281 o 221 que tenemos a Caleta Olivia, que no deja de ser, porque uno lo ha vivido en los traslados y todo, hasta, uh-huh. Hasta realizar las operaciones. Para poder realizar operaciones de mayor complejidad, también se necesita el avance de cuidados intensivos. Por ejemplo, hace cinco días atrás se operó una gastrectomía en el hospital, que es una cirugía de cierta complejidad. Cuando todo anda bien, no hay problema, pero cuando se complica, a veces se necesita el cuidado intensivo. En el caso particular de este paciente, bueno, se montó en su habitación todos los cuidados intensivos, que significa el monitor, la posibilidad que tenga alguna complicación pulmonar, y bueno, se toman todo el monitoreo que corresponde. Existe cierto equipamiento para esos cuidados. Para eso, nosotros mismos, la gente del servicio de cirugía, más la colaboración de los médicos internistas que existe en el hospital, que es, en cierta manera, a esta misma gente también se le ha pasado una nota para ver si verdaderamente ellos quieren capacitarse o proseguir con este proyecto, porque ese proyecto se tiene que hacer desde intramuro, en forma gradual, progresiva. Y vuelvo a recalcar, hay que tener la voluntad y compromiso para realizarlo, y no llevarlo a un terreno, hasta el punto, diría, un terreno hasta político, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo y concretarlo a futuro, ¿no? Sí, y muchas veces dicen, bueno, pero algunos sospechan, está esto armado, lo hacen a propósito. Nosotros nunca hablamos ni damos nombres cuando venimos acá o vamos a otro medio. Sí, y voy a repetir las palabras de Rodolfo Bayer, que vino la última vez que estuvo en Deseado. Dijo, puede demorar, pero la ética triunfa. Muchachos, la ética triunfa. y justamente queremos ser éticos. No, alguna vez dije, no vamos a ser mártires, sino que queremos fomentar el heroísmo. Y el heroísmo también se ve en estas cuestiones, ¿sí? ¿Quién puede tener el pie en alto, como diría San Ignacio de Loyola, para poder decir, bueno, hace falta formación, yo estoy dispuesto a formarme. Hace falta material, yo estoy dispuesto a darlo. Hoy, el mismísimo lugar de la terapia intensiva, que funcionaba como un aula, un lugar de reunión, fue limpiado, se pusieron las camas, que eran destinadas a terapia intensiva, se pusieron los dos respiradores, que llegaron el anteaño pasado en ocasión de la gripe, se puso el monitor, que estaba en quirófano, los saturómetros, las bombas. El ministro está comprometido a mandar más material, a mandar camas más sofisticadas para ese lugar. Y en fin, o sea, el material, el recurso va a estar, ¿sí? Y está, y el lugar físico está. Pero también hay que comprender que la situación educacional, profesional del país no es ideal. Por eso está costando tanto conseguir estos recursos. No es que estén en algún lado y que por el simple hecho de no buscarlos no vienen. Y quisiera hablar bien de este tema y prepararlo para la próxima vez con datos muy, muy fidedignos de cómo es hoy la situación educacional del profesional. Cuesta muchísimo que las residencias completen sus cupos. La residencia médica es un proceso de formación de posgrado, o sea, el médico se recibe y lo ideal sería que entrara a una residencia médica. Bueno, hoy en día esas residencias a veces no se terminan de llenar su cupo. ¿Por qué? Porque el profesional médico, que todavía sigue siendo gran cantidad que termina las facultades, elige por ahí terminar un posgrado y no hacer una residencia. El sistema de residencias es el mejor sistema de formación para un médico, pero exige un gran sacrificio. Son 3 o 4 años donde está el sistema de guardias, hay muchos sacrificios desde el punto de vista físico, humano. Por eso se hace en una determinada edad y por eso tienen un límite de edad de ingreso que es menor de los 35 años, porque es muy intenso. ¿Qué se busca acá? Un médico con residencia, y cada vez hay menos. De hecho, la residencia de Las Heras, de Medicina General, no completó su cupo hasta fines del año pasado, ¿sí? Siendo que la apertura es en mayo. Entonces, quisiera profundizar, no en esta ocasión, pero profundizar sobre este tema, porque querer, desear, necesitar, es natural y está muy bien, pero conseguir no es tan fácil. Conseguir no es tan fácil. Y ahí es donde estamos embretados, en conseguir el profesional con la formación suficiente que pueda llevar adelante esto. Está acá adentro, lo traemos de afuera. Bueno, nosotros hace 1 año y medio tenemos publicado un aviso de médico con residencia en clínica médica y experiencia en terapia intensiva. Contestaron varios, muchos de los cuales no tenían los créditos suficientes. Por lo tanto, y para nosotros, la calidad del profesional es un punto de inflexión para tomar la decisión de ingresar a alguien. Los que contestaron que tenían calidad suficiente fueron 2, los cuales decidieron no venir, no me llamaron más. Entonces, no es fácil, pero hace 1 año y medio que está publicado ese aviso y lo pueden ver, está en CompuTrabajo, que es una página que siempre nos dio muy buenos resultados en la obtención de profesionales. Pero bueno, confío en la providencia de que alguna vez alguien conteste ese llamado y realmente esté dispuesto a venir.